Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Ninguna momia de ningún faraón ha sido jamás encontrada en el interior de ninguna de las más de 150 pirámides censadas en Egipto hasta la fecha. La mayoría ha sido encontrada en el Valle de los Reyes. La orientación norte de la Gran Pirámide de Keops tiene una desviación de tan solo 0,05 grados. El Palacio de Versalles se estuplica tal desviación. Y el Empire State Building multiplica por 4 la misma. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Como antiguamente, hace ya años que no hago esto, abrir el programa desde la mesa mandos del... algo me dice Katy con la boca, pero claro, no sabe que no le oigo, Katy, y no te preocupes, no insistas, acuérdate. Nunca lo conseguimos. Así que creeréis que acertaré o no con el micrófono, porque claro, no nos ha dado tiempo a hacer muchas pruebas. Vamos a ver qué tal sale esto. Bienvenidos, bienvenidas, un miércoles más a la orgía informativa de Desmontando a Babilón. Desde la 97 FM en Bilbao. Y si no, oye, podéis escucharnos también, darle al 97irratia.info. O ahora creo que no, hemos tenido un problema técnico, pero solemos tener también en Radio Rasta, en una conexión que es justo hasta con esto, en Radio Rasta 24 horas, cuando estamos en ello. Luego os diré el teléfono, que no me lo he apuntado aquí con las prisas, y vamos a ver si da la casualidad que le he cogido a Katy, o la cojo ahora. Hola, Katy. Muy buenas, ¿cómo estás? A ver, no, siguiente. Gabón, buenas noches. Ay, sí que te he pillado. Bienvenido. Gabón, buenas noches. Bienvenidos a la radio que sueña, la Brogaita más áspera. Bueno, ¿qué te das con la...? No me he dado, pero tengo una pizarra para ponernos en comunicación de estos métodos sí. De los más clásicos y de los más efectivos, por cierto. Y en tus manos es como un arma, y me estoy dando cuenta. Efectivamente, todavía menos mal que estoy sola ahora hoy en el estudio. Tenemos a nuestro coleguita anónimo por ahí que nos está echando un buen cable, así que un beso para él y muchas gracias. Xavi no está esta noche, como habéis visto, está Gus en la mesa de operaciones, decía Gus. ¿Ha dicho eso? Claro, la mesa de... el panel de control. Eso es. El programa. Y bueno, simplemente adelantar que vamos a tener el debut de la sección Todo Está Relacionado esta temporada en directo, porque todavía no había entrado Rubén Aceves con su sección y entrará dentro de un ratito, será lo primero que escuchemos, que nos viene a presentar. Gus, ¿tú de esto has hablado con él? Sí, ¿qué es exactamente lo que...? Pues mira, aquí hay... tampoco quiero desvelar algo que él no quisiera, ¿no? Pero sí decir que... Por lo visto, conociendo a Rubén, pues ha hecho una investigación ADN-ica de un par de personas que están en boca de todo el mundo en las redes hoy en día, por diferentes razones, en las redes, y bueno, oye, voy a decir quién son las personas y... Está preparando algún... Que morder las uñas para saber qué quiere decir con cada una. Igual sorprende... porque aquí esto es como una moneda, hay cara y cruz, y igual la resulta que la cara, no lo sé, es iros vosotros a saber qué ha sacado el Rubén, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de este, joder, yo siempre digo el Frank. George ese, Frank de la jungla. Soy tan abuelo que ya voy a decir Orzoway. Si no sabéis, Orzoway era un tío casi más antiguo que Tarzán, no tanto, era más antiguo Tarzán. Frank. Entonces, de la jungla, ¿no? Frank de la jungla, el bueno, el que tiene, está en Tailandia y tal, con la experto mujer. En animales salvajes de esos, ¿no? Eso, por un lado. Y luego, un youtuber conocido con un taco, no sé si eran 8 millones de suscriptores en YouTube. 8 millones, que vale. El Dallas Review. ¿Qué ha pasado con él? Pues bueno. Nos lo contará Rubén. Nos lo contará Rubén, que ha habido ahí una refriega y desde afuera, pues, qué es lo que ha sacado. Entonces, de eso hablaremos y también hablaremos, porque es que no acabamos, de propaganda. De técnicas, vamos a hablar específicamente de Bernays. Por cierto, dijimos que íbamos a hablar de Anthony Sutton y está hasta el título. Somos unos jetas de mucho cuidado y no hablamos porque no nos dio tiempo. Pero es que vamos a hacer de Anthony Sutton uno como Dios manda, porque además te recuerdo, Katy, que Repúblico 70 y tal, ¿no? Que es una persona pues que he conocido colaborando con técnico, pues me dijo que tenía el libro no sé qué de Anthony Sutton de la fusión fría. Digo, hostias, no sabía ni que existía. Dice, pues sí, tal, te lo estoy leyendo. Dice, pues cuando te lo leas, le dije, ¿no? Sí, ahí quedamos en eso. Pero ha pasado el tiempo y dirá, este se ha olvidado. Que no. Que lo que pasa estamos, es que estamos en ellas. Las cosas de Palacio van súper despacio. Tenemos pues, dos cosas pendientes que sí comentar desde aquí a alguien para que también se sienta tranquilo si oye esto. Que vamos a tener que hacer, no sé cómo, dónde vamos a meter, pero desde aquí un mes, cuanto antes, un programa de gang stalking o de harassment, electronic harassment, eso en inglés, en castellano es acoso electrónico y... Acoso organizado. Y acoso organizado, ¿no? Que hay gentes que están pasando las canutas y claro, mucha gente no les cree o es difícil de creer incluso, ¿no? De que parece que es un tío que ha visto muchas películas de estas de paranoia, pero ya hicimos un programa... Y ahora, pues supongo que todavía lo haremos pues con más información, de que de broma nada, comentar que hace unos años, leí hace dos o tres ya, que había 60.000 tíos afiliados como víctimas en una asociación, en Estados Unidos, claro. En Europa también se está organizando, ¿eh? También sí, hay alguna asociación por también. Suecia y por ahí han empezado, me parece, unos expertos en tema de mental, creo que eran estos, sí, que son, bueno, acoso electrónico, te pueden acosar con microondas, te pueden joder, te pueden hacer... dolor de cabeza, que te marees, incluso ya hemos dicho aquí, oír voces. Eso se puede estar ya técnicamente demostrado. Voice to school se llama el aparato. Entonces... El sonido del silencio, ¿no? Se conoce también otra patente de esas de... Sí, sí. Pues, encontré tus patentes, por cierto, ya que estamos en directo. Voy las a... mías, cuidado, mías. Las... Yo, mías no, de mías no. Las, toda la información que tenías en inglés, que te habías recuperado un montón de info que no había en español... tienes un montón de patentes por ahí. Toda la documentación la tengo recuperada. La encontré el otro día y como sabía que íbamos a hacer ese, pues ya lo tengo por ahí aparcado para que la gente entienda que las patentes están ahí, como lo que dice. Mientras Elio. La gente siga creyendo que lo que sale en los medios de comunicación, lo normal es que sea más o menos verdad, aunque esté manipulado, vamos jodidos. No importa toda la información que tengas. Luego, si no comprenden que es un método que les influye, al más listo, al que menos le influye mucho más de lo que cree. Que solo hay una manera de que no te influya y no puedes, tampoco que es no verla, pero aún así estamos influidos. ¿Por qué? Porque nuestro entorno la ve. Entonces la percepción general lo explico muy rápido, aunque no venga a cuenta ahora mismo. Bueno, ¿por qué no? Propaganda. A ver, os recuerdo que existen varias patentes que hacen que las televisiones sean un foco no solo de imagen y el sonido tal, sino de frecuencias inaudibles, tú no las oyes, por lo menos conscientemente, y otra serie de recursos visuales que te ponen en un estado hipnótico en cuanto te sientas. Bueno, pues eso lleva unos armónicos determinados, unas frecuencias determinadas, a la vez que te suena el pin, te da una luz. Todos los telediarios lo tienen y es un reloj de cuenta counter clock, de cuenta atrás, digamos, como una cuenta atrás hipnótica. 10 cuando cuente 9 y tú cuando cuente 8, pero sin hipnotizador, sin que oigas nada, sin que ni siquiera sepas que te están haciendo una cuenta regresiva, una regresión. Para una cuenta regresiva, eso es, 10, 9, 8. Y entonces eso se va haciendo por medio de los armónicos, pi, pi, pom, pom, pom, luces, etcétera, círculos, hay más cosas, influye en minutos, ¿qué estoy diciendo yo? Segundos. En segundos entras en un estado de trance hipnótico Por eso se nos queda la cara de carabobo cuando vemos la tele. Y lo que cuesta, que alguien, que estés hablando con alguien que está pegado a la pantalla, y con los críos sobre todo, si lo comprobáis, es mucho más efectivo el que están enganchados ahí mirando la pantalla y les llamas y les llamas. Y... Bueno, pues tiene un porqué tecnológico. Perdona que te he interrumpido. No, que sí, es verdad que tiene una patente que la propia televisión ya está instalada. Bueno, una, varias. Unas cuantas, desde los años 80, ya traeré el nombre yo de la... Sí, porque las nuevas teles, ni aunque seas ciego puedes ver la tele. No sé sí. si ni ciego ni sordo, porque las nuevas teles hacen impulsos electromagnéticos que son percibidos por tus pequeños pelos sí. de todo el cuerpo, que resulta que son muy importantes tener esos pelos. La piel. Eso es, porque te dan una percepción que tú es subconsciente, tú no lo sabes, pero... Y luego, entonces, esas frecuencias, si tus pelos la reciben y están como tienen que, como no deberían ser, como bueno, total, que solo ver la tele es normal que uno vea el atentado y se lo crea. ¿Por qué no va a ser verdad? Porque te predispone. No es lógico que te lo creas, porque la tele es de los de arriba. Los de arriba tienen el dinero y los de arriba pondrán lo que quieran para que la manada... ¿Os habéis visto a muchos pastores poniéndoles Braveheart a las ovejas que se le levantan? Coño, es imposible, pero nuestra mente vuelve a hacer. ¿Por qué? ¿Porque eres gilipollas? No. Yo me he librado después de 6 años de ver la tele. Bueno, no me he librado. Yo miro una tele y me quedo igual de gilipollas que todos. Llevo 6 años sin ver la tele. Pero sin verla, quiero decir, sin verla, sin encenderla. Bueno, la vemos apagada, está en el salón. Verla la vemos, pero sí. No la entendemos. Yo creo que haríamos más si le ponemos un Belén dentro. Le pegamos una hostia cristal, como es de estas de culo. De pues antiguo. La podemos usar de acuario, mira, pues ya está. Algo podemos sacar de ella. Bueno, no es ningún juguete. La tele no es nada de... no es algo para entretenerte. Es un arma psicotrónica y se usa a plena potencia. Por eso a veces parece que somos tan gilipollas de cada 4 años votar a unos mangantes más grandes que los anteriores. No, no somos gilipollas. Tenemos un además que no ha de tener que ser avergonzado, que nuestra mente es como una máquina, tiene unos mecanismos y el que se lo sabe nos jode, punto. Eso es. Entonces, no eres ningún tonto, ni un blando, ni nada. Estás influenciado enormemente en muchos aspectos clave de la vida, etcétera. Ya lo entraremos más adelante. Bueno, igual hasta... Sí, bueno, no creo que nos dé tiempo hoy. Pero con Bernays lo vamos a ver muy claramente, porque Bernays tiene golpes de algunos de sus trabajos de propaganda que son geniales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el presidente de Estados Unidos, elegido en el 1916, Woodrow Wilson, fuera a las elecciones con una pancarta que era paz sin victoria, que quería decir no vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial, y toda la nación estaba en contra de ir a la Primera Guerra Mundial, de entrar en guerra. 6 meses después, una operación de propaganda de magnitudes increíbles consiguió que la nación pidiera a gritos ir a entrar en guerra. Pero ellos no eran conscientes de que había una operación de propaganda. No, sí, ellos... veían que había anuncios y que vayas a la guerra, vale. Se usan cosas que van directamente. Cuéntanos a alguna cosa que, de esas que la avergonzaban. No. ¿Te acuerdas de alguna? ¿Te refieres a lo de...? No. Por ejemplo, en la propaganda gráfica que se usó en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, había imágenes de los daneses, a adivinar, asesinando niños en las incubadoras de Francia, ¿sabes? Los alemanes asesinando niños en las incubadoras de los daneses, por ejemplo, sí. Era el gráfico, no sé si os suena, de la guerra de Irak. Quiero decir, la sí. manera en que se usa la propaganda desde que Cristo perdió la boina, que dice aquel, pues se sigue usando la misma, porque es que si os fijáis, en Irak se usan también los iraquíes, también fueron matando niños a las incubadoras. Pues esa misma propaganda se usó en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo se fue a la Primera Guerra Mundial para llevar la democracia al mundo, que es el mismo eslogan que usó luego Bush después del 11S para hacer el mundo seguro para la democracia. El mismo, es que ni siquiera está cambiada la frase. Hay momentos en los que repite exactamente lo mismo que decía Woodrow Wilson, que repito, ganó las elecciones porque decía no ir a la guerra, y antes de un año ya estaba Estados Unidos metido en la Primera Guerra Mundial. Todo eso se hizo gracias a una operación de dimensiones alucinantes, porque claro, se movilizó a todo el país. Se movilizaron a equipos de sacerdotes que iban por ahí dando de profesores. Es más, se empezó a usar el cine para llevar... Perdón, profesores, científicos, esos cursillos que os dan tan guays, pagados por la universidad de no sé qué, que al final ha pagado normalmente la ONU, esos cursillos que os dan tan guays, de género, por ejemplo, y alguna otra ciencia nueva social, sois los ayudantes de hipnotización de los malos. Claro. Lo que pasa es que es muy suave, muy sutil. No tenéis culpa en principio, pero de no hecho, vengáis con chorradas. Los cursillos esos... Se imprimieron un montón de tutoriales para cómo tenían los profesores y los sacerdotes y gente que tenía... Porque, bueno, los grupos que hay en todas las localidades, que siempre hay el grupo de las mujeres de tal, el grupo de los hombres de tal, pues en todos los grupos se metió alguien con ese tutorial para que la gente fuera machacada y machacada y machacada. Y os digo que antes de un año estaba la gente diciendo que tenemos que ir a la guerra. ¿Me explico? Y vamos a entrar en breve a María, que tiene que llamar, que tenemos que hablar con ella, que llamarla, que entraba un poquito más tarde hoy, y la tendremos ahora enseguida al teléfono, y con ella también trataremos este tema de la propaganda en la segunda parte del programa, porque la primera creo que enseguida estaremos ya con Rubén. Bueno, con... sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como nos han pillado por sorpresa esta tal, no podemos resolver con elegancia el tirar de esquipe, nos pilla el toro seguro. Entonces he hablado yo con María para que ella gestione la llamada con Rubén. O sea que hasta que el autobús de María no pase la curva en la que se ha quedado atascado, mira, ahora parece que... Ah, vale, nos ha oído. Entonces, si así... Bueno, ella iba a decir que antes de que entremos luego en Saberes Poder, vamos a darle la bienvenida a la primavera, que entra a las 20:58. Está, bueno, antes de las 11 va a entrar. Y bueno, creo que pues ya que estamos aquí en directo, le vamos a saludar a la señorita Primavera o señorito Primavero. Ah, mira, me la has puesto ya, Vivaldi. Está muy bien, sí, es el alemán. Sé que me he adelantado, pero como tenemos estas contingencias telefónicas... Bueno, pues a ver si viene más tranquilita. Por eso nos necesitamos máquinas. Porque un humano agarra, rompe todas las reglas, lo manda a tomar por culo y puede aterrizar el avión. Yo no sé si tenemos a Marichu con nosotros. Aquí estoy. ¡Opa, María! ¡Ole! ¡Gabón! ¡Bienvenida! Gabón, un placer escucharnos. Me ha costado llegar, que es lo que nadie sabe. Sí, ¿no? Ese autobús al final, como decía Gus, ha pasado la curva y ha llegado hasta casa. Sí. Bueno, me ha costado, sí. Ha costado, pero ha llegado. Bueno. Que estaba diciéndole a Gus que... No sé si me oís. Sí, sí. Ah, vale, es que como no me oigo yo a veces, el retorno a mí no me viene. Que luego le vamos a saludar a la primavera, que empieza dentro de nada, de media horita o así, después de que Rubén nos ponga al día de toda esa información. Y le he dicho, bueno, Ana, como hay que vamos a hacer un poco de goodbyes, pues vamos a ver. Lo que pasa es que se me ha adelantado y me ha pedido ya Vivaldi, pero bueno, yo luego contaré algún refrán de estos de primavera, que viene bien siempre. Son sabiduría popular condensada al máximo, Muy bien, no sé si ya habéis hablado de lo que vamos a hablar y eso. Estábamos ahora comentando que vamos a hablar de la fuerza que tiene la propaganda, ¿no? Y yo he comentado el caso de la Primera Guerra Mundial, de Woodrow Wilson, ese cambio que se le da a toda la mentalidad de la población de Estados Unidos, de un no claro a la guerra. En menos de un año ya estaba Estados Unidos metido en la Primera Guerra Mundial, compitiendo. Y entonces, pero bueno, de eso, y de Bernays, que más o menos pues era un poco ejemplo, porque tiene algunas genialidades en lo que son sus campañas. Bueno, este hombre que vivió 105 años y nunca fumó. No digo por qué, o sea, nunca fumó, pero me llama la atención después de que él fuera él. Nunca fumó y convenció a su mujer para que dejara de fumar. ¿Ves? ¿Eh? Fíjate. A mí lo que me llama mucho la atención, yo recomiendo a la gente, bueno, no sé si les recomiendo que se lo lean antes o después, pero que vean lo que pone en la Wikipedia de Bernays y luego que nos escuchen a nosotros o viceversa. Porque de verdad que parece que él mismo hubiese escrito su página de Wikipedia. De verdad. Luego lo comentamos si queréis. Perfecto. Yo estoy seguro que lo dejó todo atado y bien atado, ese cabroncete, para que no fuera de otra manera. No lo dudo, vamos. Que lo primero que hizo fue cambiar de nombre a la propaganda y llamarla a Relaciones Públicas. Eso es. Mira, yo de ahí me voy a inventar ahora una palabra. Ego póstumo. ¿No? Pre-ego póstumo. Pues es una de las personas a las que igual le viene mejor esa palabra para definirla, porque la verdad es que el hombre lo tenía todo medido, no se le escapaba nada. Era un genio en lo era que hacía. Era una máquina. Sí, sí, era una máquina. Si en vez de por hacer esas cosas le hubiese dado por ayudar a la humanidad de verdad. ¿Verdad? Sí, además sabiendo lo que sabía, quiero decir, el libro de propaganda... No, pues es que él se lo creía, porque... A ver, cuando uno piensa que es superior a los demás y que los demás necesitan... ser gobernados, incluso hay gente que piensa de sí misma que que tiene que ser gobernada, ¿no? Y tal. Pues claro, él en un momento dado, no te digo yo que no pensara que estaba, pues como muchos, como Huxley, como tal, muchos que estuvieron en la sociedad fabiana y demás, y que al final algunos pensaban que hasta estaban haciendo algo bueno, ¿no? Y cuando, conforme fueron pasando los años, se fueron bajando del carro, porque se dieron cuenta de que lo que ellos se habían imaginado no era lo que les estaban vendiendo, ¿no? A ellos mismos y ellos a su vez a la gente, ¿no? Mira, yo ahora he estado viendo recientemente, bueno, he visto comentarios y alguno decía como conspirando, sería George Orwell no tenía tanta inocencia cuando escribió esto. Hombre, era, seguro que no. Claro. Que no, hombre, que George Orwell, que no que tiene que ser el héroe de nadie, que era un cabronazo, claro, y ya está. Y Huxley lo mismo. Como todos, claro. No son gente guay que hemos leído su libro y les admiramos. Bueno, sí, yo era así. Es que Katy, digo, perdona María, ¿no te pasó a ti cuando leíste, le admiraste a un escritor capaz de escribir esto y tal? Antes de saber nada de esto, o no sé si me explico, yo para mí George Orwell, menudo escritor, joder, hizo 1984, en cuanto al mundo feliz, lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, yo por lo menos, le mitificas. Todo el mundo mitifica, aquí no nos vengamos con hostias porque solo hay que mirar el mundo. Entonces, la madre Teresa de Calcuta, sí, te entiendo. Y atacar a alguien mitificado es entras en lo irracional. A mí alguien me viene y me dice, Orwell era un cabrón, y digo, pero tú, ¿qué? Y le hubiera defendido. Ahora que comprendo que no podía ser de otra manera, lo mismo que Darwin, por ejemplo, que son una banda de cabrones todos. Yo te entiendo muy bien. Y más. Pero yo después de haberme leído la obra de... ¡Epa! ¿Se oye un ruido de teléfono? De, no sé si estás María o qué. O, ah, bueno, igual lo que... Espérate. Después de leerme la obra de Huxley sobre... no sé, me acuerdo cómo es, el de que se toma un LSD o algo parecido, no creo que es algo más natural, no es químico, y tiene un cologón de estos de desconectar y de trascender, ¿no? La verdad es que la propia experiencia que tiene Huxley, que luego te transmite en ese libro y te dice lo que él ha enseñado y en lo equivocado que estaba él en algunas cosas, y que se ha dado cuenta de lo importante que es para la gente algo que él no lo había tenido, o sea, había sido más dictador, más no sé, más perfeccionista. En cambio, quizás no salirse de la norma, darse muy poco espacio para la improvisación, digámoslo así. Y luego, después de ese libro, se da cuenta de que realmente es muy importante la iniciación, es muy importante el trascender, es muy importante el conocerse a uno mismo. Quiero decir, hay un pedazo de cambio ahí en los últimos años de Huxley, que quizás por eso tenemos esa carta a Orwell o esas cosas que nos dejó, esa entrevista que nos dejó donde nos lo dice muy clarito, la revolución, cómo va a ser y cómo va a estar todo controlado. Bueno, ¿qué te parece si no la jugamos, Katy? Como yo creo que tenía que gestionar, lo hemos dicho, María, la llamada... Y supongo que habrá acertado ahora con... tal. Vamos a darles tiempo, vamos a poner la cuña. Oye, ¿me oí? Sí, ahora sí, María. Te oímos. Llevo hablando un rato. No te oíamos ahora. Claro, te tenía yo aquí abajo. Vale. ¿Estará cumplida la misión, Mariechu? Sí. Pues entonces... Tenemos a Rubén. Vale, vamos. Pues espera un momento, no digas nada, hermano. En cuanto acabe esta cuña, tú hablas y mandas durante un rato. Adelante. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Todo está relacionado. La música, los números, las letras, las matemáticas, todo, el arte. La historia está, todo está relacionado. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Rubén Gabón. ¿Qué dices, hermano? Ya lo hemos conseguido. Pues sí, mira, y joder, además has entrado en el momento, tal, a la primera, todo... cojonudo, la primera vez y bien. ¿Qué nos cuentan? ¿Te parece? ¿Habías oído lo que he contado del asunto o no? No. Bueno, he contado un poquito, he dicho simplemente que íbamos a traer una moneda con dos caras, igual no era la cara, la cruz la que creíamos que era la cara, y he dicho los dos nombres, ¿no? El Junglas y el... Dallas. Y el Dallas, ¿no? El Dallas. Hola, Rubén. Buenas noches, Gabón. Bienvenido. Buenas noches, Katy. Un placer escuchar la cuña ya de la sección para darte paso. Cómo mola. Me encanta cómo lo burraste. Está bien ahí en directo, ¿eh? Esto mola. Aquí no se puede uno parar. ¡Hala! Adelante, que si no, como dice Gus, nos quedamos sin tiempo. Que nos come los minutos. Eso es. Pues yo es que vine aquí a hablar de mi libro, como diría Paco. Y alguno más, ¿verdad? Paco, y alguno más. Encima no puedes darnos ni un traguito de la Cantimplora ahí, porque pues estamos lejos. Y teniendo en cuenta que ese programa número 11 se podría haber dado las cosas peor todavía, ¿no? Bueno, calla, que el número 9 no sé si nos oíste, que te lo dedicamos. Sí, estaba y luego... esta mañana escuchándolo, porque como he estado liado haciendo el artículo del Frank Cuesta, pues no he tenido tiempo, tenía los programas descargados, pero no también he tenido tiempo todavía de escucharlos. Y esta mediodía estaba escuchando la segunda parte del Sistema Omega. Habéis visto, esto es propaganda. Le he dicho, te dedicamos el programa. ¿Qué ocurrió en la realidad? Que le dije, dedicamos a todos menos a nuestro amigo Rubén, por razones obvias. O sea que, pero yo ya le estaba diciendo que le dedicamos el programa. Y claro, menos mal que no tenemos tele, si no... Adelante. Pues hoy podríamos titular esta parte como de héroe a villano y de villano a héroe, porque las cosas no son como parecen, pues nunca, yo creo que nunca. Y me esperaba que la gente se me tirara al cuello. Alguno ha habido, pero muy poquito. Yo esperaba que este artículo hubiera tenido más repercusión. No sé, es que todavía no... Vale, me imagino que será cuestión de tiempo. Pero vamos, ya ha habido algún lector que se ha sentido defraudado porque no había hecho un artículo este que esperaban, quería que fuera sobre la República Errante del Mendalerenda y el fraude que hay detrás de todo ello. A pesar de que ya nos curramos 10 programas bien extensos sobre el asunto, pero esperaban sobre el tema otra vez. Pero bueno, ese estás haciendo, ¿no?, un artículo de eso, ¿o qué? Estoy con toda la información, pero todavía no me he puesto a redactarlo porque me lié con esto. Y además aposta, como le estuve contando en el correo de esta mañana a uno de los lectores, digo, mira, el asunto de por qué he hecho este artículo, dice, porque claro, Frank Cuesta no es una prioridad importantísimo. Digo, pues aunque no te lo parezca, sí lo es, porque es un personaje familiar. Es alguien que se mete dentro de tu casa y te va inoculando gotita a gotita, lentamente, su ideología, que es la ideología que ellos te quieren implantar. Y es una forma de recoger, porque normalmente tratamos un montón de temas que siempre estamos dando por sentado que hay mucha gente despierta, pero hay otros tantos que todavía no son conscientes de lo que es ni el nuevo orden mundial ni lo que hay detrás. Entonces, para empezar a picarles y que tengan el gustillo de empezar a investigar, la mejor forma es pillarles, trincarles por un tema que a ellos les llame la atención. Pues igual que en su momento hice un artículo sobre la farsa del colesterol alto y todo el fraude que hay detrás de ello, o con el falso mito de que el tabaco es un asesino, el tabaco natural, obviamente, no estamos hablando del industrial, pues son temas que a la gente les pica el gusanillo, porque son temas del día a día, cotidianos. Y en este caso con el showman Frank Cuesta, pues sucede lo mismo, porque tiene una legión, no solamente en España, sino en todo lo que son países hispanohablantes, una legión de seguidores. Y cuando digo legión, es más de 10 millones, ¿eh? Ya sobre su canal de YouTube tenía un millón de seguidores. Sí, que ya no es cuestión de si es Frank o si es Cuesta o si es no Cuesta, sino que cómo está funcionando nuestras mentes con el sistema, con gentes de este estilo. En este caso, el ejemplo, la personificación del asunto es Frank Cuesta, pero claro, esto significa muchas más cosas que un tío lo que sea, ¿no? Claro, claro. Claro, pues además es un personaje, como se suele decir, irreverente, o sea que es de andar por casa, que dice un montón de tacos, se caga la madre lo pareo de cualquiera, y ahí está la forma que él tiene de entrar. Y además, como se supone que es un tío que le encantan los animales, que libera un montón de animales que han sido rescatados, pues la gente lo ve como un héroe. Es la Belén Esteban de los animalistas. Sí, sí. Clavado. ¡Hostias! No hables de su hija. Lo has definido muy bien, María. Bueno, bueno. ¿Qué pasa con este señor? Pues que toda su vida es una mentira. Lo presentan como si fuese veterinario, herpetólogo. Bueno, yo creo que el herpetólogo sí se puede guardar por válido, porque es alguien que, o sea, es una rama en la que estudias lo que son, pues, anfibios y reptiles, y bueno, eso no hay ninguna diplomatura ni licenciatura sobre ello, más allá de los cursos que te dan de formación dentro de lo que es la veterinaria. Pero bueno, este señor dice que es veterinario, que es herpetólogo, que tiene una asociación para recuperar los animales, y nada, esto es verdad. Lo más cachondo es el asunto de la famosa asociación SCS que tiene allí en Tailandia, y eso lo voy a contar ahora, después, un poquito más tarde, porque todo este asunto de hacer el artículo sobre el falso tiroteo que apareció en YouTube, que el tío subió a su canal un vídeo en el que él estaba en Laos con un cámara, un amigo suyo que iba con una cámara oculta. Imagínense una cámara de estas botón, más o menos a la altura del pecho, por lo que son las imágenes, pues se puede deducir que es una cámara de estas de botón. Y se ve que Lara y Frank con el amiguete hace pues una compra ilegal de animales, en este caso eran nutrias. Y se pone Fran a hablar con el tío en inglés y llega a un acuerdo, y en esto que aparece, cuando ya le he enseñado la nutria en una cajita, es una cría, pues aparece un compañero del traficante de animales y se lo lleva, se lo aparta de donde están allí metidos el Fran y el cámara, y acto seguido pues aparece el tío con una pistola y el otro con un palo de madera. Y entonces, claro, cuando está apuntando ahí a Fran, a Fran Cuesta con el arma, ya empieza a decir y no, tranquilos, y el otro le empieza a decir en inglés que le reconoce, que sabe quién es y qué es lo que está haciendo ahí. Y en ese momento, pues cual Chuck Norris, Frank Cuesta se abalanza sobre el tío para quitarle la pistola, suena una detonación, y inmediatamente el tío que está con el palo se abalanza sobre el cámara. Bueno, esto es lo que sucede hasta ese punto. Luego el vídeo lo cortan, y aparece ya Fran con la cara ensangrentada, que se lleva a su compañero medio arrastrando, luego se levanta el compañero y lo mete en el coche y se alejan a toda pastilla. Y luego ya, Fran, pues al cabo de, yo creo que cronometrado, medio minuto, se para otra vez el coche y abre la puerta trasera, que es donde ha puesto a su compañero el cámara, y entonces dice, a ver cómo está y tal, y aparece Frank con la cara más ensangrentada todavía. Y ahí termina el vídeo. Bueno, pues esto, según publicó también en su Twitter y en Facebook, es lo que le sucedió en Laos, que estuvieron a punto de ejecutarlos, tal y como lo dice él, porque les descubrieron. O sea que no, bueno, solo... Pues nada, esto es verdad, es todo un montaje. Es la forma que tiene Frank Cuesta de publicitar la nueva temporada que estrenaron este año en el canal Discovery Max, o The Max, como se conoce también, de publicitar la nueva temporada de Wild Frank Rescates. Bueno, no es por perdonarle un poco a este, ¿no? Pero ¿esto qué es? ¿El sistema de Frank Cuesta o el sistema que en la tele tiene el que quiera meterse? Porque es más no, esto es un sistema habitual en todo este tipo de programas. Esto también lo hacían en el programa de El Último Superviviente con Bear Grylls, hacían exactamente lo mismo, pues que salía saltando en el segundo último antes de que le atropellara un tren. Que también en el artículo pongo los ejemplos de cómo han pillado en todos estos montajes al Bear Grylls. Y este tío data del 2000, o sea, que ya ha llovido. Y hay gente que ya se conoce que estos programas pues son un espectáculo, no son reales. Como cuando vas a ver la lucha libre, que sabes que es todo un teatrillo, pero bueno, te lo pasas bien, pero sabes que es un teatro. Pero hay gente que esto se lo toma como que es real. Sí, que, o sea, que no hagáis lo de Grylls, que si llegase a verdad, se tira el helicóptero, se hubiera partido 74 veces las piernas, se hubiera congelado, bueno, que no. Que no, que va con 14 tíos, 3 helicópteros, un helicóptero medicalizado, grasa de no sé qué. O sea, que cuando se come un gusano, lo único que hace es comer gusanos y cosas así impactantes, ¿no? Sí. Eso sí se lo comerá, probablemente no, ¿no? Pero que la es muy traicionera. Ya hemos hablado un poquito del, no nos has oído, pero un poquito, 5 minutos, de lo cómo la tele y los medios de comunicación, especialmente la tele, pues nos lleva un poco las... nos hipnotiza un poco, ¿no? En el estado alfa, tal y cual, y eso hemos contado. Entonces, claro, tú te tragas todo lo que parezca un poco así creíble y dejas de mirar, dejas de defenderte, ¿no? Y entonces, claro, te cuentan estas historias, pero claro, viene alguien con algún rubentador se cree una mierda y dice, ¿qué pasa aquí? Y empieza a mirar y de esos detalles, pues bueno, pues salen, si no te crees. Y empiezas a ver, no es tan fácil. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo era aquel tema que pusimos ya una vez cuando hablamos contigo, que era tuyo el tema, ¿no? Sí, de mi antiguo grupo. Sí, y ¿te acuerdas? ¿Cómo era el título, jolín? El título, No hay victoria en la guerra civil. No hay victoria en la guerra civil. Pues ahí la pongo y seguimos ahora mismo. Vale. ¿Quién puso en mis manos el fusil? He cruzado al otro lado, he visto a mi gente sufrir. No hay victoria en la guerra civil. Yeah. transmitir a la gente que aquí queda para que no vuelva a ocurrir. No hay victoria en la guerra civil. Estamos. Ya, yo sabía, cómo era. No hay victoria. ¿Por qué sabía? ¿Estáis ahí? Estoy. Vale, a ver que se oye bajito. Porque la he puesto yo antes. Y cuando la he metido aquí en la radio ponía pista 6. Digo, me cago en la leche. Y entonces me he acordado del título, pero digo, bueno, pues se me ha ocurrido presentarlo, así que lo presentes tú, ¿no? Sin más. No sabía yo que estaba con ese número. Oye, por lo menos, mira, una canción de la que sí contamos con los derechos. Oye, pues mira, siempre es bueno para romper un poco más, las... Ya en futuros programas ya pondremos unas cuantas más. Pues haremos una sección especial, canciones normales o algo así, ¿no? Quiero decir, normales, con dos derechos pagas y con dos rollo, ¿no? De royalties y esas cosas. Claro, no. Oye, no acostumbramos. Oye, por cierto, me pone Katy, así lo voy transmitiendo, a través del cristal en una pizarra que tenemos para que no se nos note. Pero el grupo, ¿cómo era el grupo? El nombre del grupo, sí. Eso es, llamándose Jaque Mate. Pero lo cambiamos el nombre y finalmente se quedó como Al Otro Lado. Al otro lado. Muy bueno. Al Otro Lado. Sí. Muy bueno el tema, porque además es que la frase, bueno, el título lo dice todo. Oye, un saludo a Xavi, el técnico, porque sé que nos está oyendo en el coche, no sé cómo va, hacia dónde, y me han mandado un hoy muy bien, os hondo, tal y cual, así que un saludo para ti, Xavi. Es que ricasco, Xavi. Un besito. No te, sí, ten además, en cuenta. La gente no valora el trabajo de los técnicos de sonido, pero yo que estuve también haciendo mis prácticas como técnico de sonido en una radio local de aquí, de Leganés, y joder, macho. Uno se lo pasa bien, pero estás todo el rato en tensión. Eso, tío, claro, sí. Yo tengo una gana de ir a fumar, que no veas, ¿no? Pero bueno, como anécdota. Y bueno, entonces, ¿dónde habíamos quedado en la intriga? Que el Junglas este resulta que se inventa película, lo graba, o sea, muy audiovisual el tipo, ¿no? Está. Claro, sí. Perdona, Rubén, se apellida Cuesta, por eso le llamas Cuesta todo el rato. Sí, se apellida Cuesta. Se apellida Cuesta, ¿no? Lo digo porque seguramente Cuesta. Yo no lo sabía, tampoco es que le siga ni nada. El nombre completo es Francisco Javier Cuesta Ramos. Pero ellos lo dejan como Fran Cuesta, porque así pueden hacer su numerología. Que también este asunto va dentro del artículo, pero ya al final del todo, para que la gente, pues claro, sin saber de estas cosas, se lo metes de sopetón al principio y van a decir, yo no tengo que andar leyendo estas gilipolletes, que parece esto el tarot de Rapel. No, primero lo que hago en el artículo pues es exponer quién es él, que la cantidad de polémicas que le rodean siempre, pues ha tenido con el Risto Mejide, con Cristian Gálvez, la Ana Rosa Quintana, la última y con el Dani Mateo, pues hasta con Rafa Nadal. El caso que todo esto surgió porque destapó la liebre de este vídeo en el que se supone que le disparan. Todo esto lo saltó la liebre el chico este, Daniel Azar Blanco, más conocido en YouTube como Dallas Review, es lo que se conoce como un youtuber. Y el muchacho tiene un par de canales, uno principal en el que son pues más contenido, pues eso, de gracias, de risas, más contenido familiar. Y luego el de Dallas Sin Filtros, que es un canal dedicado pues más a crítica. Crítica social, pues sobre las leyes estas de violencia de género y otras cosas. Y ahí en ese canal sacó un vídeo, él desmontando, riéndose del cargo, que era muy obvio que era todo un montaje. Y entonces empezó a cargar Franco Esta contra Daniel. Y se le echaron al cuello al muchacho, porque habían atacado al dios Francuesta. Porque claro, este tío tiene una fama de héroe de los animales, que claro, ¿cómo va a ser posible que alguien haga semejante cosa? Y por eso, de ahí el artículo, para que la gente empiece a darse cuenta de que no todo lo que ves ni en YouTube ni en la televisión es cierto, y lo que te están vendiendo sobre esta persona, mucho menos. Por ejemplo, nadie se ha molestado en comprobar la titulación de este hombre, si es verdad que es veterinario o no. Bueno, nada más que ha dicho en un solo periódico dónde ha estudiado el veterinaria. En un solo periódico. Si realmente ha estudiado veterinaria, lo dirías por todas partes y no es como ir presentando tampoco el título, pero lo hubieras dicho. En la televisión, en los periódicos digitales, en los de papel, cuando uno presenta su currículum es lo más sencillo. Es decir, pues mira, sí, estudié en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Madrid, en la que sea. Pero no, él no estudió aquí en España, porque él se fue cuando terminó lo que era la EGB. Se fue a Argentina y después de Argentina se fue a Estados Unidos. Y dice también que estudió en dos universidades, en Estados Unidos y en la Universidad de Austria. De esto no hay constancia en ningún sitio, solamente lo que él dice. Uh-huh. O sea, cuando Frank Cuesta abre la boca, su palabra va a misa, sin más. Pero lo que sí he podido encontrar ha sido que él dijo, y no en un periódico, sino en un blog, en forma de comentario, que estudió en la Universidad de la India. Que bueno, ni siquiera dice la universidad, dice que estudió en la India la veterinaria. Bueno, o sea, claro, habla y ya está, es verdad, ¿no? Claro. Claro. ¿Por qué? Y pues porque se dice, lo dice en la tele. Yo me he molestado ¿lo dice en la tele? Aquí en los datos, en la base de datos de España, a ver si él estaba registrado aquí como veterinario, pero no. Aquí desde luego no. Lo del petólogo, pues hombre, eso lo puede... Hombre, yo no sé si sabéis... ...que sea amante de las serpientes y de las ranas, porque simplemente es empaparte del tema, estudiarlo, y ya eres el petólogo. Pues yo creía, fíjate, que hasta hoy, que era yo petólogo, ¿no? Porque a donde vamos la isla petamos, ¿no? Pero, claro, no. O sea, los juegos de palabras son la leche. Fíjate, me había dejado despeto lo que cojones era eso. Te digo la verdad, vamos. Y más cosas que este hombre ha mentido, pues en su currículum, aparte de que te dice que él llegó a Tailandia para abrir una academia, porque él estuvo trabajando en la academia más famosa de Estados Unidos, que es la que lleva, bueno, donde han salido los mejores tenistas en los últimos 20 años. Pues Mónica Seles y gente como esta, la... ¿Cómo se llama? La esta que parece un tío. La Serena Williams. Sí, bueno, sí, vale. Sí, bueno, eso es tema para otro programa. Para otro programa, sí. Pero bueno, estuve investigando y efectivamente, pues sí que ha trabajado allí. Lo que no sabemos es si de recoge pelotas o de maestro para niños pequeños. No ponen nada, porque solamente aparece una mención de Nick Bollettieri, que es el director y dueño de IMG Academy, que es la academia donde él estuvo trabajando. Solamente aparece un tuit que hizo en el 2018 a raíz de el nuevo programa de Wildfran que echaron el año pasado. Pero no hay más referencia, o sea, dice, te echamos de menos en la academia, pero no dice absolutamente nada más. O sea, le ha ido a trabajar allí, pero tampoco sabemos de qué. Y el hombre dice que, dice, cuando decidimos abrir una sucursal en Bangkok, vine por unos meses para montarla. Y si una vez que estuvo todo organizado, me volví a Florida, pero con la idea de regresar. Bueno, pues me puso en contacto con esta academia, con IMG Academy, y les pregunté si tienen alguna sucursal en Tailandia. Y me han dicho que lamentablemente no. O sea que... Otra mentira más en la que se le ha pillado. Eso es lo que yo llamo, pues, abultar un poco el currículum. Tampoco tenía necesidad de mentir en esto, pero quizá es una buena excusa para que digan, ah, claro, por eso ha abierto ahí una academia suya particular, que eso sí es cierto, él tiene una academia de tenis allí, con la que se gana bastante bien la vida, aparte de lo que él ahora esté ganando con los programas de televisión. Hombre, yo, por relacionar, todo está relacionado un poquito tal, pues creo recordar, ¿no?, que el ecofascismo es una de las vertientes que se va a usar desde el globalismo de la ONU para hacer el gobierno mundial más firme, porque ya en parte está gobernando ya. Pues entonces, sí, sí. Claro, dentro de esa este peón, dentro de esa partida de ajedrez, pues ya cobra más sentido, ¿no? Porque si miramos todo lo que sea, bueno, pues el cambio climático, no sé qué, el planeta, la cosa emocional de que uno se sienta culpable y que hay que reaccionar, pues está metido de bando en uno de los llenos, o sea, de bando en uno de los llenos, no, de lleno en uno de los bandos. Y además él, como ha sido vegetariano también, pues entramos en la misma dinámica, pero claro, luego cuando te pones a escarbar las veces que ha aparecido este señor y en las cosas que ha contado, pues, por ejemplo, es que todos estos ecologistas siempre tienen algo en común. Y es que decía que la gente se muera, pero o sea, en las palabras exactas de Frank Cuesta es que necesitamos una extensión masiva. Y cuando te preguntas por qué, él te dice que porque somos muchos. Claro. Bueno, para todo el mundo que ahora esté diciendo, pues claro, es que este Rubén, pero no se da cuenta que hay una superpoblación de... Bueno, pues una de las que tenemos detectadas, de las claves de la... Yo le llamo anclajes mentales, tendrá que tener algún nombre específico, técnico, pero que es una de las cosas en las que nos tienen engañados como chinos, que nos han metido hipnosis por todos lados desde hace 30 años, es para que nos creamos, todo el mundo creemos que dijimos, si es que somos como un virus, y nos lo inventamos un miércoles por la mañana nosotros, ¿verdad? Pues no, estaba estudiado que nos creamos un virus en todas las películas, y ahora me estoy viendo películas mirando, a ver... De años atrás, ¿no? Joder, están plagadas de las cosas que vemos ahora mismo, cómo se van preparando el terreno. Dale caña a este claro, tío. Bueno, claro. Oye, otra cosa, una pregunta si te iba a hacer. O sea, el vídeo yo no lo he visto, ¿no? Pero, lo tienes clarísimo, ¿no? No, nadie te puede decir, o sea... No, además es que no solamente he sido yo, o sea, yo creo que soy el que ha ido ya... haciendo un análisis mucho más exhaustivo, pero después de dar la review, después de que Daniel hiciera este vídeo, otros youtubers también empezaron en sus canales. No mucha gente tampoco, porque claro, meterse con Frank Cuesta implica que te curtan a nivel social. Claro. Porque lo que hicieron fue, pues tanto a Dallas como a otro chaval que se llama Javier Oliveira, y otros tres más que ahora mismo no tengo los nombres en la cabeza, pues claro, los seguidores, bueno, los fans, porque son, la palabra fan viene de fanatismo, y aquí en este caso está muy bien empleado el término, son fans más que seguidores, son fans, y se tiraron al cuello de toda esta gente, que cómo es posible que digan semejante barbaridad de su ídolo, porque es que lo tratan como tal, bueno, el ídolo, como Dios. Y fue más gente la que lo estuvo diciendo por... O sea, y Dallas fue uno de los que lo... En el foro Burbuja Info se estuvo comentando este asunto. Y hasta en Foro Coches. Y allí en estos foros la gente no se ha creído ni media palabra de lo que de lo que aparecía en el video. Ajá. Pero, de hecho, ya tuvo un famoso último programa, no me acuerdo si fue en el 2017 o 2016, en que la temporada terminaba con que un tigre pasaba al lado de él, supuestamente pasaba al lado, porque él iba solo, él solo sin las cámaras, con su cámara personal, iba a buscar tigres para allí en Tailandia. Y de repente se empieza a escuchar como un rugido, y el tío coge y empieza a hablar en inglés, shit, shit, como diciendo, mierda, mierda, y se tira al suelo y deja la cámara para ahí a su lado, pero y lo único que se escucha es un rugido y un rugido más, y se acabó, pero no se ve ni al tigre, ni que se mueva por ningún sitio, nada, y luego lo vendió como que pues eso, que le había pasado un tigre por al lado, y que le había meado, y que le había meado el tigre. Claro, claro, y que tenía el ADN con un gran y mediano. No sé si sabes que nosotros entrevistamos a nuestro amigo Jurgi Mendizábal, un tío que ha sido abducido en la playa haciendo surf y estuvo en Ganímedes, pero bueno, ya pondremos algo de él. Si cosas pasan muchas, la cosa es que no te puedes creer todo lo que te cuentan, por muy simpático que sea quien sea, y mucho claro. Menos desmontando a Bailón tampoco, joder, nadie, ni mira, Dios. Hay un veterinario de verdad, bueno, veterinario, vamos a especificar bien. Es un especialista en conducta de animales, además del petólogo también, que se llama Nacho Sierra. Este tío, cuando en el primer programa de Fran de la Jungla, porque claro, Fran Cuesta ha hecho varios programas, uno, el primero fue Fran de la Jungla, cuando empezó en 4, en la emisora 4, luego estuvo haciendo un programa también, pero ya fuera de 4, que se llamaba La Selva en Casa, Natural Frank, y ahora con la emisora de Max, Discovery Max, pues es lo que se conoce el programa ahora como Wild Frank. Pero en el programa de Frank de la Jungla, pues ahí, en el primer programa, en el primero o en el segundo, le quitaban una constrictora, una boa. No, una pitón que tenía, que parecía enroscada el cuello y que no podía respirar. Pero oye, si no podía respirar, te lo pegó un pedazo de voz que como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, si te está estrangulando una serpiente y lo último que puedes hacer es gritar. Pero al tío se le escuchaba pues, como si estuviera berreando, o sea, ¡wow! ¡Ah! ¡Nacho! No, como decía, Trancho, que es que se llama así el cámara, Santiago Trancho, y Nacho se llama el director del programa. Bueno, pues ves ese vídeo y te crees que está siendo estrangulado por esta serpiente, y resulta que luego tiene un vídeo en el que él solo, con una serpiente igual de grande, se la está quitando él solito sin ningún problema del cuello, porque la tenía cogida de estas que tiene en su refugio, y la estaba enseñando en cámara, de estos vídeos que graba el casero. Pero bueno, ¿tú no tomas café o qué? Los ingleses toman té. Pues este de la jungla se quita una serpiente todos los días del cuello. ¿Qué pasa? Es que eres un intolerante. Oye, y este, el Dallas este, que se nos va el tiempo, que es la hostia. Dale, no le vamos a dejar encima. O sea, hemos hablado del más malo o del. Sí, ahora vamos a hablar de. Claro, hostias. Hemos hablado del que era bueno, que no es que nada bueno. Sí. Porque nos desea la muerte a todos. Desea una extinción masiva. Y ahora vamos con el malote. Que se supone que es Daniel, Dallas Review. Y este muchacho, pues es el punk symbol de todo internet. O sea, es la persona más odiada de todo el canal de vídeos YouTube, pero a nivel internacional. O sea, el hostia, pues a no ser que me digas una burrada, ya me cae bien. Perdona, sigue. Perdona. La gente le tiene odio, literalmente odio. Hasta tal punto que hay un canal que ha hecho un vídeo denominando este odio lo que se llama el efecto Dallas. El efecto Dallas es que hasta si te caga una paloma en el coche, la culpa es de Dallas. Ajá, ajá. Todo lo que suceda en internet, al final la culpa es del pobre muchacho. ¿Y por qué le tienen tanto odio? Pues porque se enfrenta al sistema. Aunque él no lo sabe realmente, está siendo castigado por tener pensamiento propio. O sea, tú tocas 50.000 cosas, no pasa nada, pero hay cosas que no sabes tú ni cuál eran, ¿no? Y que eso no se puede tocar, ¿no? Claro, toco el tema de, pues por ejemplo, la falacia de la brecha salarial. Supuesta brecha salarial que es inexistente en España y en el resto del mundo, bueno, en el resto del mundo, en los países en los que hacen esta propaganda, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Alaska, esa supuesta brecha salarial no existe. De hecho, aquí en España hay una recompensa, creo que era de 4.000 o 5.000 euros, para quien demuestre que en la misma empresa, con el mismo contrato y el mismo puesto, cobra más el hombre que la mujer. Pues el previo lleva sin ser reclamado desde 2010. Claro, porque hay convenios colectivos, pero desde hace más de 20 años. Hablar de este asunto es darle... Lo que hay que decir es a la gente que lo dice, que tenga más cuidado. ¿Por qué? Porque puede que tengan muy buenas ideas, aparte que no sea una idea que yo comparta, ¿no? Pero aunque no sea que comparta, puedes hacerlo con muy buena intención. Pero claro, puede dar a... Da a parecer, para tu propia ideología, vamos, pues que todas las cosas las dices con este tipo de seriedad. Quiero decir que una cosa es mentir y otra cosa es decir algo incorrecto. Se puede decir algo incorrecto, pero una vez que la brecha salarial no, hermanas, no, desde hace más de 20 años hay convenio colectivo, no pasa nada. A otras claro, cosas otras cosas habrá que luchar, ¿no? Pero claro, cuando uno miente... ¿De dónde sale esa supuesta brecha salarial? Y es que lo que hacen es... tomar lo que cobra todos los hombres, coger lo que cobran todas las mujeres y luego sacar la media y decir, claro, cobran menos las mujeres que los hombres. Sí, pero bueno, vale. Perdón, no es que te quiera cortar, pero como eso lo hablamos también en otro programa, ya yo también me estaba lanzando y estamos con Dallas. Pues seguimos con Dallas. Sí, sí, quiero decir, pues claro, que no vamos a entrar en estos intrínsecos porque hay tanto que tal que si quieres otro día, vamos, despiezamos ahí las cosas. Seguimos con Daniel. Sí. Pues claro, tocó el tema del feminismo. Uh-huh. Vale. Y es que además. A partir de ese momento, pues empezaron a desmonetizarle vídeos, también le han cogido y le han metido en juicios, el más sonado ha sido en el que le han acusado de por acoso sexual, pero básicamente le han llamado pedófilo. Pero bueno, las pruebas, yo por lo que poco que he visto por encima, y más desde que sabía que tú que andabas ahí, algo había visto y tal. Y he visto, oye, mira, le voy a saludar si nos importa, y en tu sección, a John 5, porque es un chaval que hace vídeos, le conoces, ¿verdad? Sí, John 5. Bueno, un chaval, un hombre, una persona, ¿no? Que hace vídeos y tal, y a veces estaré más de acuerdo, otro menos, tal. Pero en general, pues le veo bastante acertado, que yo no soy nadie para verle el juez aquí que esté bien, esté mal, quiero decir desde mi perspectiva, ¿no? Pero tiene una cosa que no tiene casi nadie. Y es... Por los santos cojones de ponerse en medio de toda la marabunta si hace falta, si esto no es correcto. Claro. Eso sí lo he visto. Entonces le puse en un comentario, ole tus huevos o no sé qué, y te lo digo ahora en directo, John 5, incluso sin estar de acuerdo con, a mí me gusta la gente directa y que te dice algo que igual no te gusta, pues bueno, no te gusta. Quiero decir, ole tus cojones, sin más, terminé. Claro, el asunto es decir las cosas aunque duelan. Y le duela a quien le duela. Este chaval, en su vida diaria, no sé cómo será. Pero desde luego, yo me he leído hasta la sentencia y la sentencia tiene tela. Porque son tres juezas. Eso para empezar. Eso me recuerda cuando me dicen a mí también el juicio por denuncia falsa, que no haya majetías allí. Pero el asunto es que yo me he leído la sentencia y todo esto viene movilizado por la propia fiscalía. O sea, no hay denuncia por parte de las supuestas víctimas ni nada parecido. Esto lo mueve la fiscalía. Por lo que me he enterado, a raíz de su antigua novia y la madre de la novia. Uy. Mueve todo esto. Que de hecho, incluso le tiene contactos con la revista El Jueves. La madre tiene contactos con esta revista. Y le hicieron pues despreciándole y poniéndole a parir en la revista, precisamente contra todo esto que estamos hablando sobre el feminismo, y pues por ejemplo también se mete con el arte moderno, que dice que eso no es arte ni es nada. Claro, en cuanto abre la boca contra el marxismo cultural, porque todo esto de del arte moderno, pues es intocable. Aunque tú veas ahí un palo de escoba metido en el cubo de la basura, que esto ha sucedido, no me acuerdo si fue en el Guggenheim o donde gaitas fue, que se habían dejado ahí en medio el carrito de la limpieza, hasta que luego vino la señora a llevárselo y los turistas estaban allí haciéndole fotos, ¿sabes? Claro, porque emanaba un componente artístico que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, que nosotros no tenemos, pues es capaz de admirarlo, ¿no? Esto me jodas, hombre. Mira, en el informe Aarón Montalo deja bien claro, si luego nos da tiempo diremos algo, y si no ya diremos otro día, de lo que piensan del arte, que es precisamente vaciarlo de cualquier tipo de contenido y que sea algo, pues bueno, pues como son unas pinturas de colores en la pared, ¿no? Que no ponga nada, pues, de colorines musicales. Sí, sí. Entonces, con esas cosas también se metió en su canal de Dallas Sin Filtros, y todas esas cosas, pues en la revista del jueves le pusieron a caldo, ridiculizándole, y como siempre utilizando lo que se conoce como falacia ad hominem, o sea, cuando no tienes argumentos, métete con la persona. Porque uno puede rebatirle. Claro. Pues, bruja. Eso es bruja. Madero. No, China. Etarra. Dime, María. Perdona, María. No, que no es por cortaros el rollo a los dos, pero que se nos va el tiempo. 6 minutos, vamos, tengo yo calculados de más de la cuenta. 6, ¿no? Sí, bueno, y 6 más lo que nos toca ahora un segundo, que es, ya lo hemos hecho un poco antes, que es saludar a la primavera, que acaba de entrar ahora mismo. Chicos y chicas, la primavera, la sangre altera. Una vez saludada, Katy quiere decir algo, a ver. No, iba a decir simplemente que muy bien por ese refranero popular que mira, este dice, la primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores, ni el verano sin calores, ni el otoño sin racimos, y ni el invierno sin viernes, sin nieves y fríos. O sea, el saber popular sabe muy bien colocarse, y me ha llamado la atención esta, colondrinas y vencejos con la primavera fría no levantan el vuelo. ¡Hala! Ya tenemos un conocimiento más. Bueno, pues yo antes de que acabe, si no te importa, Rubén, ya di lo que quieras. Yo prefiero que hables de Dallas, ¿no? Pero sí, yo te voy a decir una cosa. En cuanto a las serpientes, las costumbres normales de quitarte serpientes todas las mañanas, que es, lo malo de que me hayas mentido es que ya no puedo volver a creer en ti. Una vez dicho esto, yo he terminado ese respeto. Dinos lo que quieras, Rubén. 2 o 3 minutillos y ya despedimos. No, pues sobre Dallas, yo creo de que la gente no... Es que lo pusieron a caldo en todas las televisiones. De hecho, le han hundido la carrera profesional de vivir de su canal de YouTube, porque hasta que... De hecho, incluso cuando salió el juicio, le desmonetizaron el canal por completo. Y ya no puede hacer contratos con otra gente... Todo a raíz de, o sea, le han hundido profesionalmente por esta difamación de que es un pedófilo, que también Frank Cuesta se lo llamó. ¿Ves? Todo está relacionado, al final todos se relacionan entre ellos. No, pero sí es verdad, porque ya había habido doble Dallas, el juicio lo había ganado él. Sí, porque al final no se había podido demostrar. Es que porque la única prueba era el testimonio de la supuesta víctima. Sí. Y en la sentencia deja constancia la juez que sí, que efectivamente se puede utilizar un solo testimonio de la víctima, sirve para, por lo menos, es lo que hace la ley antihombres, es que el testimonio de la víctima sirve para quitarte la presunción de inocencia. Sí, tiene carga. Pero de prueba. También hay que tener en cuenta otras dos cosas, que es la persistencia en el relato y la extensión y detalles del mismo. Y esas dos cosas, la persistencia sí estaba presente, pero los detalles eran mínimos. Sí, o sea que como bueno, los detalles son mínimos de algo que se supone que ha sido tan... tan malo que tendrías que recordar hasta el momento en que te metió mano. Bueno, pues no recuerdas absolutamente nada. Bueno, esto se ha dado mucho en la historia. Tenemos las cazas de brujas, tenemos el macartismo, Tenemos, bueno, aquí cerca muchas. Por favor, ¿queréis ser el imbécil borrego ese? ¡Mátalo, mátalo! ¿Queréis ser de esos? Porque es que igual todos lo hemos sido alguna vez en la vida. Cuidado, ¿eh? Que cuando te entra la emoción te entra. Mira, eso es la verdad. Nadie somos perfectos. Pero cuidado, ¿eh? No, cuando uno lo vuelve a repetir, ¿cómo es la palabra esa que a mí me gusta tanto que siempre se me olvida que a ti? ¿Cómo es? Algo que maledicencia, ¿no? Iniquidad. Iniquidad. O sea, ya es hijo puta repetida. Sí, es el daño, ¿no? por el daño, daño sabiendo por... que se está haciendo daño. Eso es. Entonces, cuando pensar muy mucho, porque igual creéis que en vuestra mente que tiene un 60% de culpa al tío, pero un 60 es que tu mente piensa que un 60, que igual es un puñetero inocente más, que no se sabe. Joder, que no se sabe. Lo mismo que no se sabe. A ver, os ha venido alguien a vender. Mira, aquí te traigo este coche más feo que la hostia, consume mucho, es carísimo. Ninguno te dice eso. ¿Verdad? Pues eso. Por favor, cuando hagamos juicio. Y bueno, Dallas, pues, un abrazo por lo menos no, por sí. mi parte. Por la hostia de... Hombre, algo más sé, ¿no? De lo que estoy diciendo para poder decir esto. Sí. Yo sí que voy a invitar a la gente a que lea el artículo. Consta de tres partes. Uh-huh. Bien diferenciadas, pero merece la pena leerlo, sobre todo porque hay un montón de vídeos y imágenes animadas que he puesto para que se vea perfectamente como hasta el supuesto día en el que Fran fue mordido por una víbora Russell, no fue mordido en ningún momento, de hecho aparece como que él se hace un corte para quitarse el veneno y esas cosas que está totalmente contraindicado por los profesionales. Pues no sirve absolutamente de nada, una vez que te han inyectado, el veneno pasa al torrente sanguíneo y no hay nada que hacer. Ajá. O sea, nada más que el antídoto y fuera. Y que hace como que se inyectaba un antídoto, que se cose después de hacerse un corte. Tipo Rambo, sí, las escenas estilo típicas Rambo, que se... Estilo Rambo. Además es que es una de las palabras que utiliza ahí. Digo, luego ya empieza aquí la cura del estilo Rambo. pues, oye... Animaros a pasaros por el blog de Rubén, en Todo Está Relacionado, que se llama, mira, así se llama, como la, ahora ya la sí, sesión. No sé. Nos hemos pasado 12 minutos, es que íbamos 11, no podía cortarlo aquí en 11, Rubén, porque hubiera sido la hostia. Te lo agradezco. Pues nada, nos hemos esperado ya, nos hemos pasado 12 minutos del presupuesto. Rubén, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias a vosotros. Beso, gracias. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira. Ponemos el temita primero y luego entramos ya de lleno. Vamos a recordar dónde estamos. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu, entzuten ari zara, Desmontando a Babilón. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En la actualidad, Estados Unidos no tiene rival a escala global. La gran estrategia de Estados Unidos debe perseguir la preservación y la extensión de esta ventajosa posición durante tanto tiempo como sea posible. Nuevos métodos de ataque electrónicos, no letales, biológicos, formas avanzadas de guerra biológica que puedan atacar a genotipos concretos, los combates igualmente tendrán lugar en nuevas dimensiones, por el espacio, por el ciberespacio y quizás a través del mundo de los microbios. Serán más extensamente posibles. Pueden hacer del terror de la guerra biológica una herramienta políticamente útil. Esto que acabas de escuchar es un extracto de el documento Reconstrucción de la Defensa Americana, elaborado por el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, una organización que pretendía que perdurara la gobernanza global de Estados Unidos, al igual que lo había sido en el siglo XX, durante el siglo XXI en el resto del mundo. Algunos miembros de Proyecto para el Nuevo Siglo Americano son Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush, Richard Perle, Francis Fukuyama, Dick Cheney, Lewis Levy, William J. Bennett y Ellen Bork, entre otros. Toma pa' que tenga. Toma pa' que tenga. ¿Qué dice? ¿Qué decís? María. ¿No la oigo? La tengo por... Algo había oído yo del teléfono, ¿sí? Pero claro, yo creía que igual se habían, bueno, no lo sé, entonces igual, no sé si le tenemos que llamar o que nos llame ya nosotros, bueno, ahora lo resolvemos. Estabas diciendo que puede que se toma para que tengas, sea un poco largo, pero es que se toma para que tengas, es tremendo por lo que cuenta María ahí en ese informe para la defensa americana, buah, que te está diciendo que van a usar todo tipo de armamento prohibido. Y ya se lo están reconociendo, que la hegemonía y el poderío de Estados Unidos no se puede perder, que se tiene que seguir manteniendo a nivel mundial. Y ahí están, bueno, ya ha dicho el final del toma pa' que tengas, os deja claro quiénes son los nombres que andan por ahí. Y bueno, ya nos la han colado con aquellas armas de destrucción masiva. Marillo, ¿estás tú por ahí? Ventaditas. No. Yo creo que no está, ¿eh? No. Es que yo creo que ha sonado antes el pipí, seguramente habrá sido eso. También podemos poner el tema y el jingle de los Wailing Souls, si quieres. Pues, sí. Si te parece, vamos a hacer eso. Mira, vamos a poner el jingle y un tema de Wailing Souls, que son, bueno, pues unas personas que tienen un prestigio. Que estuvimos con ellos en un festival del Rototón, que son mayores, que se transmitimos con Radio Rasta. Pero qué marcha tienen y cómo se lo trabajan. Vamos a ver, por aquí les tengo. Sí, además la canción se llama Propaganda. Yo creo que es este el jingle y ya está, tengo también la canción. Ahí vamos. Ah, pues ahí os dejamos con los Wailing Souls. Y... And whenever we are around, we always listen to Radio Rasta from the mad country. Yeah, flash it. Jaja, give us life to live, so let us live. So, oh yeah, don't feel no way when I'm unsafe. Rasta, give us life to live, so let us live. So, oh yeah, don't feel no way when I'm unsafe. Rasta, the light shock the night and the morning cold. So I've got to stay awake to meet the rising sun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh yeah, now the light shock the night. And the morning come. Te hemos recuperado, ¿no, Marichu? So I've got to stay awake to meet the rising sun. You know, we are talking about, you know, kind of, you know, wake, you know. Everybody would like to wake every day, but some doesn't. Flush it. Yeah, man. Take your time and draw it out. Oh, oh, if you run this into the light. Y comenzamos la sección, que creo que ya tengo ahí a María. ¿La tengo por ahí, Gus? Aquí estoy. Ay, ay, te escucho ya por fin, ha aparecido la voz de María. Contamos la verdad, María. Le he colgado tres veces sin querer. María, dándole a no sé qué botones aquí de la mesa, me he puesto como nervioso. Y me decía Javi, que no toques ese botón más. Digo, ¿pero por qué? Y dice, porque la cuelga. Pero ya te había colgado dos o tres veces. Bueno. Trucos de técnica de sonido, ¿eh? Bueno. Nos haremos con los mandos, ¿eh? Adelante, bueno. María, que estábamos comentando que tú habías dicho que te había sorprendido lo de la Wikipedia de Bernays. Sí, porque, bueno, no he visto en inglés lo que dirá, pero desde luego en castellano, pues, es que tú fíjate, dice... Por ejemplo, dice de los principales aportes de Bernays, ¿no? Yo os lo leo, o si os parece por uno, y lo analizáis. Vale, perfecto. Para que veáis cómo lo dice la Wikipedia y lo que diríamos nosotros, porque seguro que voy a coincidir bastante con vosotros. Dice que los principales aportes de Bernays a la profesión de las relaciones públicas son 12, ¿no? Sentó las bases de las relaciones públicas como una profesión basada en un cuerpo teórico que él mismo definió y estableció, unido a conocimientos científicos que implementó, es decir, la convirtió en ciencia. Posteriormente, otros autores lo han recogido así. Fue pionero no solo en la práctica, sino en la teoría y ciencia de las relaciones públicas, y trabajó con gran esfuerzo y dedicación para conseguir que se respetasen e implantasen sus principios, métodos y éticas profesionales a través de sus conferencias, libros, artículos y otros. Me lo compro. Me lo compro, a precio que sea. Científico, ético, profesional. Esto es de verdad, ¿no? O sea, ya así ya empezamos. Te van preparando. Sí, sí. La segunda. Ojo, cómo me hubiera gustado respirar en la misma habitación que respiró él. Dice, integró la práctica de las relaciones públicas a la empresa moderna y a las organizaciones con las teorías, métodos y la aplicación de las ciencias sociales, antropológicas, económicas, políticas, informativas y de los estudios de la conducta del individuo y sociedad ante ciertos impactos, beneficiando siempre, al loro con esto, ¿eh? beneficiándose siempre a la empresa y a sus públicos. Es decir, lo de público, como no se lo creen ni ellos, no han sabido ni escribirlo. ¿Eh? Y a sus públicos. O sea, ¿cómo lo digo? Que no esté mintiendo, pero metiendo la palabra público para... Es curioso, por eso sí. Te digo que parece que lo ha escrito él. Sí, sí, sí. Sí, parece que si crees en Bernays no te pasa lo de los niños con las incubadoras en la guerra. Claro, claro, ni... Bueno, ¡viva Bernays! Ah, por cierto, que el otro día oímos que su verdadera pronunciación de... ¿Cómo era? Bernier. Perdona, el cabronazo ese. Bernier y pollas. Me merecía un taco. La tercera dice... Tuvo la visión de que las relaciones públicas constituían un mecanismo social que se podría usar para mejorar nuestra sociedad y nuestras organizaciones. Y mi polla es un florero, joder. Qué bonito. Qué bonito. Mi amigo, el mangue aquel, era el obispo. Mira, esto es lo que... Te voy a hacer la traducción de lo primero que has dicho. Los mecanismos de engañar a la pobre gente normal, más avanzados psicológicamente. Sí, efectivamente. Métodos ultra revolucionarios de engaño y de... Más que nada que la gente se quede con esto, porque luego cuando les expliquemos cómo trabajaba este señor, entiendan por qué decimos que parece que se ha escrito en su página de Wikipedia, que no sería de extrañar, porque este hombre se murió en el 95... Y yo creo que Wikipedia ya existía, ¿no? Pues pero no, bueno. Y además que de hecho, según, ¿no?, siguiendo sus normas, es que lo ha escrito él. Y si no, alguien ha hecho pasar por él haciendo la jugada. Así, algún seguidor suyo. Para decir, parecía de Bernays, pues fui yo. Bueno, esta es buenísima. Contempló la ética y deontología profesional como una parte integral de las relaciones públicas a la búsqueda de la responsabilidad social como su principal propósito, logrando que su cliente actuase correctamente y a su vez el público lo supiese. Esta es indignante. Es de verdad... Que San Bernier. Eso sería lo cojonante. O sea, hijo de la gran. Pero además, fíjate cómo te la... A ver, vamos. Una de las cosas que tiene la propaganda, para que sepáis, es que puramente usada como la usa el poder, vamos, está plenamente justificado mentir, si hace falta, porque no mientes, sino que adecuas los hechos a lo conveniente o lo que sea, como lo digan. Es que me pongo hasta nerviosa, porque luego veo las que vienen, ¿me entiendes? Claro. De verdad es indignante, ¿eh? Pues tú imagínate un tío que lleva media hora, una hora, cinco horas, tres horas viendo la televisión en estado alfa, que le vengan con estas palabritas, pues le coge, le venden un abrelatas para su propio culo y a 1.000 euros, ¿sabes? Dice, hombre, si lo vendió Bernays, hombre, era pues sí. Bueno para la sociedad... Bueno, la quinta es muy buena. Es buenísima. Sí, porque acabo de abrírmela. Estás viendo, ¿no? Dice, sí, la estoy viendo. Fue uno de los primeros en reconocer la valiosa contribución que las mujeres podían hacer a las relaciones públicas. Y en unos momentos en los que se gestaban los primeros movimientos feministas y no todos se atrevían a potenciar a la mujer, es más, existían detractores acérrimos a estas ideas. Es decir, es el héroe del feminismo. Ya te digo. Cuidadito con esto. Joder, pues el héroe, pues, de los niños obesos. Contarle a la gente que hizo Bernays, ¿para qué utilizó el feminismo, por Dios? Para hacer fumar a las mujeres. Esa fue su contribución. Claro, como sois tan guays, mujeres, a fumar todas. Os meto el cáncer a paladar. La antorcha de la libertad. Efectivamente. De hecho, lo que hizo fue asociar el fumar al movimiento de sufragistas que en aquel momento estaba llevando a cabo el movimiento feminista para el voto a la mujer. Entonces, fumar es votar. Fíjate qué listo fue. Pero bueno, eso igual... Se hizo una manifestación, ¿no? En la sí. Que si quieres, regalaron. ¿No? Bueno, esto... Lo tengo yo aquí. Lo voy a contar exactamente porque es que merece la pena. Sí, déjame decir una cosa nada más. La base, el libro de propaganda, que es admirado por grandes historiadores, líderes, tal, No sé si tiene... ¿Cuántas páginas? ¿Tiene 28? No, tiene 128. Tiene muy pocas, tiene ciento y pocos, me parece. Es un panfletillo, te quiero decir que... Sí, es un panfletillo, pero es la rebomba. Y la base fundamental de todo es la siguiente. Vamos a situarnos, rápidamente lo digo, en Estados Unidos, se acaba la Primera Guerra Mundial y hay una sobredosis de todo. Había coches en las fábricas, había todo el mundo estaba de Putin bolo. Y entonces, claro, ¿qué coño hacemos? En aquel momento, y esto lo mezclo yo, no me acuerdo qué reunión ahora mismo era, Katy, que lo miramos hace años. Se hizo una reunión en la que se dijo, hay sobredosis de cosas, ¿qué hacemos? Que no podemos permitir que la gente, pues podíamos permitir que vivieran de puta madre trabajando 5 horas. Pero claro, si hacen eso, empiezan a pensar, esto no puede ser, ¿qué hacemos? El consumismo. Y por eso se inventaron el consumismo. ¿Y qué hicieron? Pues hacer que la gente, con todo eso que tienen, pues que desearan comprar mucho más. Entonces, si yo tengo una casa, ahora quiero 2, y ahora quiero un yate, y ahora quiero un barquito, y ahora quiero un deportivo, y mi hijo quiere otro. Y entonces, de esa manera, se esclavizan otra vez a la deuda, digamos, ¿no? Y entonces, nada, en poco tiempo, todos tienen, y el consumismo. ¿Y para eso qué es necesario? Hay que quitarle el componente que hasta entonces se vendía de la siguiente manera. Tú coges un coche y dices, tiene 16 válvulas, va a 250 kilómetros por hora, joder, cómodo de cojones, 5 posiciones el asiento. Hostia, y así se vendía antes. Ahora un coche no se vende así, ahora un coche se vende, pues, ¿te gusta conducir? Imaginas, ¿te gusta conducir? ¿Te imaginas entrando en tu antiguo barrio con este cochazo? Donde eras un chavalote. Y dirás, ¿cómo? Pues tú me dirás, ¿qué le llama más por dentro? ¿Qué le tira desde el alma al consumidor más? ¿Que le digas todas las válvulas y su puñetera madre o...? Que le des ilusión. No estás vendiendo un coche, estás vendiendo ilusión. Y en ese momento consigues hacer la propaganda de Bernays, ¿no? Y para eso tienes que traspasar las... en vez de decir lo lógico, que cuánto corre, cómo de tal... No. Lo que ha dicho Katy, ¿te gusta conducir? Pero a todos nos imaginamos un BMW Tiptronic, cambio automático SR, que te hecho pum, M4 40. Y entonces eso es la hostia para ir con ello. Y ahí es donde entra Bernays con esa operación de las antorchas de la libertad, porque analiza esta situación, analiza la situación en la que estaba la mujer, ¿no? Que estaba en ese momento el movimiento feminista pidiendo el voto. Y entonces se da cuenta de que a las mujeres, en cierta manera, se les está prohibiendo entrar a los salones de fumar, no se les permitía fumar en público, había muy pocas, muy raras que fumaran. Y analiza la situación y ¿con quién consulta? Pues con un psiquiatra de Nueva York, quien le confirma las sospechas y hace una orquesta uno de los grandes golpes del marketing de toda la historia. Desvía una marcha católica, que era la procesión de Pascua, y la convierte en un acontecimiento político en provecho de las sufragistas. El 31 de marzo de 1929, en Nueva York, en la marcha al desfile de Pascua, una decena de jóvenes modelos de primera línea son invitadas por él e instruidas en el plan de batalla, que es presentarse al frente de la procesión y a la orden, a la que le haga la señal, levantar la falda y extraer de sus medias, de sus ligueros, cigarrillos y encenderlos delante de las cámaras de los periódicos que ya estaban allí todos apostados en una posición estratégica por el propio Bernays, porque ya les había avisado que algo iba a pasar. Y entonces se lanza el eslogan a los periodistas, que es: ellas encienden antorchas en pos de la libertad. Los periódicos conceden la primera plana, los conservadores venden muchos ejemplares por el escándalo, los progresistas están encantados, las feministas exultantes, fumar es votar. Esta es la emoción que él ha sabido plasmar a través de ese deseo que había por parte de las mujeres de participar y de hacerse visibles, y las hace visibles de esta manera, fumando en un desfile, entre uno de los desfiles más famosos al año que se hacen en Nueva York, y con todo, perdóname, por supuesto. Perdóname que te corrija, Katy. Dime. No las hace visibles a ellas. Ah, vale. Hace visible el tabaco a través de ellas porque está contratado por la industria tabaquera. Sí. Entonces... Sí, vale, exacto. Se aprovecha de esa lucha para introducirlo. Además, lo hace tan bien que es increíble hasta dónde llega el propio Bernays, porque resulta que a las mujeres no les gustaba el color verde de la cajetilla de Lucky Strike. Y Bernays, como había sido representante de Caruso... al principio de su carrera, conocía muy bien a los diseñadores de moda, a las modelos, a los actores, a las actrices, y porque también había estado al lado del presidente Harding en la Casa Blanca y le había cambiado también el aspecto de ser un tío muy aburrido a hacerse a pasar por allí todo Hollywood, digamos, haciendo fiestas, vamos, sonadísimas, para cambiarle un poco la perspectiva que tenía el pueblo de él, ¿no? Pues en el caso de Lucky Style, lo que consigue, le pregunta a la Tobacco a ver si está dispuesto a cambiar el color de la cajetilla para vender más, porque a las mujeres no les iba, al sacar el verde no les casaba con nada, y consigue poner de moda el verde, tanto en la moda como en los accesorios, como en todo, el verde se hace el color de moda, y entonces, claro, las mujeres ya están encantadas porque el color verde va con el vestido, va con el pañuelo, va con... ¿Me explico? O sea, y decir que lo hizo no solo a través de, sino también del soborno de pagar a las casas de modas para que pusieran de moda el verde, o sea que, cuidado, ¿no? Sí. Que es, aquí se hicieron muchos números. Sí, mira, sí. Si os parece, vamos a seguir contando la historia de Bernays a través de contrastar lo que dice la Wikipedia de John Lyle. 6 me lo voy a saltar, porque bueno, hablar de su amplia contribución bibliográfica ya lo podemos hacer. Tiene un montón. Sí, pues dice, espera un poquito, fue... María, te iba a decir una cosa, porque cuando dijiste lo de... es que lo has dicho en el punto anterior, ¿no? Lo del deontológico. Lo de la ética y deontología. Claro, es que este hombre creó más institutos, más laboratorios, sí, más organizaciones que la Rockefeller y la Ford juntos, ¿sabes? Porque claro, a todo el que llegaba como cliente, para darle ese toque científico, deontológico, que comentabas, creaba los institutos que pagaba el propio cliente. Y claro, todos sean favorables los estudios a favor del producto que se iba a vender. Ese es el código, es que lo quería matizar porque es muy bueno también. Sí, yo matizar. Esto es el nuevo orden mundial. Yo me quedo esperando callado, sí, o bueno, destrozáis entre vosotras y luego ya... Eso vamos a hablar también porque precisamente Wilson es el primer vocero del siglo XX del nuevo orden mundial. Sí. Y bueno, pues de eso se puede hablar ampliamente, ¿no? Pero también va a llegar el punto. Bueno, el 6 me lo iba a saltar, pero no me lo voy a saltar. Decir que su amplia contribución bibliográfica con sus más de 20 libros en materia de relaciones públicas y sus 68 contribuciones a otros tantos libros, según referencias del profesor Keita Larson en el libro Public Relations de Edward Bernays, la American Escena es... Sí, una bibliografía del escenario americano, ¿no sería? Ajá. O de la escena americana, quiero decir. Pues no sé, pero bueno, es una palabra, eso es lo que pasa con traducir así un poco de Google o tal o a huevo, pero scenario, es que claro... Pero realmente yo creo que se refiere... dice American Escena... Sin, escena, la escena de América. Yo creo que se refiere a que fue el que más ha aportado. Americana o algo así, ¿no? A que más títulos ha aportado igual a la bibliografía sobre el tema. En cuanto a relación pública, sí. Eso es. Bueno, dice el 7, fue noticia en el New York Times en 178 ocasiones y muchísimos otros medios de comunicación de todo el mundo, lo cual ha contribuido a potenciar la imagen y la importancia de las relaciones públicas a nivel internacional. Bueno, la 8, dice, con la creación de esta profesión, cientos de universidades en todo el mundo se dispusieron a difundir sus aportes científicos, incluso países como la Federación Rusa y China, lo que refuerza la investigación de que las relaciones públicas, es decir, la propaganda, esto lo digo yo, no son solo sinónimo de países capitalistas. Bueno, ya sabemos que la propaganda, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, ha acompañado al ser humano desde hace muchos años, y no es de nadie, pero que este señor ha sentado cátedra para que en todo el mundo se use en su manera de hacer. Su método de pastoreo avanzado de ultratecnología. Eso es. Pastoreo. Depende cómo nos hablen. Hay gente que son... Por muy listo que seamos, siempre habrá gente más listo que nosotros, ¿verdad? Hay gente mucho más lista que alguien mucho más listo que otro mucho más listo que nosotros. Entonces, cuando de repente somos muy listos, no nos olvidemos que esos requete listos, pues están ahí jodiendo. Es que no hay ni un segundo que no estés, yo creo, estudiado en la tele, fíjate lo que te digo. No, ya dicen por ahí en los protocolos de los sabios de Sion que toda la prensa controlarán todas y cada una de las noticias que se publiquen en sus medios y unos los pondrán para un lado, otros los pondrán para el otro, ya están diciendo eso. Y ya lo vemos, que no hace falta irse a eso, ¿no? venga, darle caña, que hoy empezamos a menos 10 lo positivo, ¿eh? Vamos a tener que quitar lo positivo por lo negativo, pero mira. Yo solo quería decir que precisamente cuando él hace propaganda de los del tabaco, de los cigarrillos, lo que hace es precisamente crear un comité médico que le dice que fumar es muy bueno para los cantantes de ópera porque aligera la voz y, por ejemplo, a las mujeres, otra cosa que les cuelan como científico es que adelgaza. Que dejen el caramelito y se cojan el cigarrillo. Lo digo porque eso es todo tiene que ver con esta ética y con esto. Todo tiene que ver y que las imágenes de la época son una mujer, una señorita independiente en una habitación fumándose un cigarrito. ¿Eso qué significa? Joder, pues en los años 20 que una persona fuera independiente como para salir a trabajar a su hotel o de viajante o lo que sea, pues nos indica que no había tanta tanta diferencia o sí la había, pero la estaban cambiando así. Entonces se mezcla todo y una mujer independiente, señora de su tiempo y que puede decidir, sofisticada, esa sería la palabra, hostia, fumar es sofisticado, es la máxima moda. Pues hoy en día es igual, cambia la cosa, perdón. Bueno, sí. el 9 está bien porque dice, actualmente la profesión de relaciones públicas se puede considerar una gran industria, ya que mueve miles de millones de euros en todo el mundo y genera millones de puestos de trabajo y riqueza en todo el mundo. Tócate los cojones. Gracias en parte a esos primeros aportes de Bernays. Vamos a montar una empresa descuartizadora de la élite y les vamos a descuartizar. Lo que pasa es que para eso vamos a emplear 100.000 personas que nos va a dar trabajo a todos y entonces la bienaventuranza vendrá y no sé qué. Bueno, y además decir que bueno, y otros 50.000 más para toda la sangre, para limpiar toda la sangre, otros 50.000 más del pueblo vamos a coger. Perdona, María. Lo que él ha acabado llamando para el resto del mundo relaciones públicas, él lo llamaba ingeniería del consentimiento, ¿no? Sí, señora, porque sí. Tenía muy claro que era muy importante nuestro consentimiento, que es un poco a lo positivo que íbamos la otra semana, ¿no? Que si tanto se gastan en que les demos nuestro consentimiento será porque es muy importante. Solo tenemos que dejar de dárselo. Ay, pero, sí, María, es que vamos, te quiero, sigue. dada la intermediación de la profesión de relaciones públicas internacionales que creara Bernays, se ha firmado la paz, bueno, este es muy fuerte, se ha firmado la paz en numerosos conflictos bélicos entre países como, por ejemplo, y dice, la Conferencia de Paz en París, a la que siguió la firma del Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial, en la que intervino el propio Bernays. Es decir, los países se los ha comido todos. Y bueno, comentar... Pues eso fueron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comentar que, bueno, Wilson era un señor que a mí me parece un horror porque era un intervencionista, racista, globalista... Pues como tiene que ser, en el supuesto. Y que como la cagaba mucho... Es más, él vendieron, ¿cómo era, Katy? La... Victoria sin paz. Ah, sí, mira, cuando él se presentó a las elecciones en el 16 en contra de proponiendo ser neutrales en la Primera Guerra Mundial. Bueno, que quede claro una cosa, a todos los oyentes. Ahora, aquí todos corriendo en los últimos minutos. Que os quede claro. Gracias a Bernays, los americanos, como ha comentado, me parece algo, ha dicho Katy, y si no, algo voy a decir, entraron en la Guerra Mundial, si no, no entran. Gracias a Bernays se han montado todas las guerras. Es que ahí está la vuelta del eslogan. El eslogan, cuando fue Woodrow Wilson a las elecciones, fue paz sin victoria. Que esto quería decir... que no había que entrar en la guerra, que éramos neutrales, sobre todo porque se sentía como muy lejana, ¿no? La guerra estaba ocurriendo en Europa. Bueno, pues cuando a los dos meses de ganar las elecciones, Wilson estaba hablando de victoria sin paz. ¿Qué quería decir victoria sin paz? Que había que ganar y no pero ponía el victoria primero y quedaba estupendo. Claro, ¿sí? claro. Eso, vamos a una guerra, aparte victoria. Aparte recordar que luego de ahí salió los 14 puntos de Wilson para el nuevo orden mundial de la justicia, la paz y demás. Y salió la Liga de las Naciones, que es la precursora de lo que hoy en día es la ONU. Sí. O sea, que cuidado, cuidado. El 11, dice, publicó el primer libro de relaciones públicas en el mundo, cristalizando la opinión pública. al que le seguían otros muchos durante su activa vida. Cristalizando la opinión pública, cristalizando, dejando más duro que la hostia que ni Dios lo mueve, la como, perdón. Ese es su primer libro, o sea, imaginaros todos los demás. Dice, el expresidente, este es el último, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ay, en el año 2008 estudió los aportes de Bernays, entre otros, la coincidencia del interés público con el privado, así como la influencia de los líderes para que arrastren a la masa, consiguiendo el resultado de ganar las elecciones. Casi nada. Cuerpo. Casi nada, casi nada. Pues decir muy brevemente la pizquita mía. La propaganda se inventa, o sea, lleva muchos años, pero el moderno salió cuando los Rockefeller masacraron a unos mineros y a sus familias, y pero los masacraron a hostias en una huelga de... Perdón, los mataron los propios oficiales del ejército. Bien. Porque les pagaba entonces Rockefeller. Y entonces quedaron tan mal que hubo que inventarse el cara al público, digamos, de los ricos. Y entonces, dicen que la propaganda es el lenguaje que usan los de arriba para comunicarse con el vulgo. Entonces, ahora, compararlo con lo que ha dicho María, yo ahora sí que no os voy a decir más. Yo voy a comentar un par de campañas de Bernays, porque creo que tiene mucho que ver con lo que ha comentado María. Y voy a ir muy rápida, porque la que me interesa sobre todo, la de Bananas, la de la República Bananera, desde ahí se conoce con ese nombre a los países tercermundistas. Trabajaba para el gobierno, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para el gobierno y para la OSS, que luego era la CIA. Entonces estaba muy bien relacionado a nivel oficial. De hecho, era amigo de Alan Luce, que era el director de la CIA. Bueno, pues Edward Bernays trabaja para la United Fruit, que tenía todos sus bananas en Guatemala. Y la United Fruit, bueno, pues no había tenido problemas en principio para quedarse con extensiones tremendas de terreno, que las tenía sin cultivar, y a la vez la gente estaba pasando hambre en Guatemala. Cuando gana Jacobo Arbenz en el 1950, este hombre quiere comprarle esos terrenos a la United Fruit para que los cultiven los campesinos que están pasando hambre. Y entonces el gigante se niega. Y entonces, ¿qué hace? Promulga una ley permitiendo a los campesinos adquirir esas tierras que están abandonadas realmente por las grandes compañías. Bueno, perdona, muy rápidamente, un presidente que hubo legal, un presidente que hubo honrado tal, en ese momento dijo que a tomar porque tanta banana para allá, no, que algo tenía que quedar aquí, y se opuso un poquito al tal. Este hombre había sido elegido por las democráticamente, es lo que te quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿qué hicieron? Se lanzaron directamente. Bernays se lanzó a una campaña de desprestigio contra el gobierno, y diciendo que el gobierno maltrataba al pueblo, poniéndolo al gobierno como el demonio demonísimo, que es la otra técnica de propaganda. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que al final se motivó que la población pidiera una intervención para salvar al pueblo guatemalteco. ¿Os suena? A mí me suena de muchas veces últimamente, sí. Y entonces Bernays hizo esa intervención, se mandó al ejército a los marines del general Smiley Button, por cierto, que es un libro muy recomendable, el que cuenta este tipo de cosas también estaba allí, y se tomó y se puso a una junta militar pues que trabajaba mano a mano con la United Fruit. Y todo el tema de la toma de Managua, lo fue llevando Bernays desde su oficina. Iban saliendo todas las informaciones minuto a minuto, y ¿sabéis quién estaba en Managua? O sea, de la oficina del cabrón ese salía la verdad de Managua. A todos los diarios del mundo, de lo que estaba pasando en Guatemala. ¿Sabéis quién estaba en Managua y vivió in situ esa toma? Che Guevara. Ernesto Che Guevara, sí señor, estaba ahí. Entonces, en ese momento debía ser un mujeriego y bebedor, y ahí tomó conciencia, dicen los entendidos, no sabemos. Yo voy a tener que revisarme lo que yo consideraba de este señor, así que por ahora no digo más, pero joder, me he aprendido la canción recientemente y no sé qué, y hay ciertas informaciones que me están jodiendo, pero bueno. Y la última, que es la exposición del Nuevo Mundo en el 39, porque él trabajaba para General Motors, y la General Motors hizo una exposición en Estados Unidos, creó un pabellón llamado Futurama, en el cual se podían ver los diseños de la supuesta Suburbia, que sería un mundo futurista guiado por la potencia de la corporación, cuidado, Estaba el pueblo y la corporación, no existía gobierno, cuidado. Esa como una especie de, bueno, tenía una ciudad en miniatura, Democracy City. Bernays se encargó de todo lo que era las relaciones de, y bueno, por supuesto, de la propaganda de este acontecimiento. Y que, bueno, qué casualidad que se parece como dos gotas de agua a la América del Norte actual. Es que ahí estaban, fueron cristalizando. Por eso decías lo de cristalizar la opinión pública, porque, por cierto, los capítulos 6 y 11, me parece, de Mi lucha, de Adolf Hitler, están basados en ese libro. Y Goebbels, las 11 técnicas de Goebbels, las 11 técnicas de manipulación de masas a través de propaganda, están basadas en el libro de propaganda. Pero bueno, eso te lo han dicho, tú no te has leído esas cosas de malos, ¿no? Yo me leo a todos, si no, no sé las dos, si no, no sé las versiones, no, si no, no me puedo hacer perdona, una idea. Perdona, pasemos a María, ¿qué nos cuentas? Hombre, yo siempre, para criticar algo, ¿verdad? Hay que leerlo, ¿no? Y aparte, no entiendo que veas a alguien como tu enemigo y no lo estudies. Claro. Me parece absurdo. Vamos. Porque desde luego te aseguro que no es eso lo que hacen ellos con nosotros. Ay, eso es. Así que además está en las técnicas del arte de la guerra y del arte de Maquiavelo. Hay que estudiar a tu enemigo hasta el último detalle, precisamente para poder. Y casi más que a tu amigo. O sea, a tu enemigo, vamos. Hasta el último de. Sí, eso es verdad. Conocer mejor a tu enemigo de lo que conoces a tus amigos. Casi, casi, que es verdad. Bueno, yo lo positivo es, con todo esto, pues que ya de ver últimamente películas y estudiándolas desde el punto de vista. ¿Cómo era aquel que nos enseñó lo de la tele, Katy? Bueno, aquel que nos enseñó que teníamos un documental. Gary, no sé qué. Bueno. Joder, se me ha ido la pinza. Hacía mucho tiempo que no se me iba, claro. ¿Qué ibas a decir algo bueno? Reyes y Evolución o algo así. Bueno, que lo bueno es lo siguiente, que si nosotros espabilamos de la propaganda, ya no nos engañan. Y entonces lo bueno es que la propia élite tendrán que mejorar, si no se van a quedar ahí atocinados en el pasado, porque no necesitan mejorar. Nos engañan con el papel de un caramelo vacío. Y no necesitan tener caramelos, eso no puede ser, ¿no? Que nos sigan engañando, pero que ya fabriquen los putos caramelos, por lo menos. Entonces eso es lo positivo. Iba a decir otra cosa, pero bueno, se me ha ocurrido esta sobre bueno, la marcha. Pues hasta que se te ocurra podías ponerlos algo positivo. Yo he traído ¿poner de qué? Del tema que hay por ahí. Pero por de fondo será, ¿no? Sí, de fondo, claro, porque de fondo, no, que suene de fondo. Si lo que decís para que suene de fondo. Tengo una sensación de que podíamos decir que al final toda esa gente de la que hablamos, Bernays, Huxley, Orwell, etcétera, todos coinciden en lo mismo. Y es que la única manera de salir de esto es dejar de dar tu consentimiento. Exacto. Es la única manera, porque es lo que hablamos siempre. Antes hacías una revolución con flechas y ellos tenían casi lo mismo. Podían ser el doble o el triple, pero, ¿sabes? Sí, sí, pero una ocurrencia, ahora, una buena jugada te podía dar la vuelta a la situación. El dejar de dar tu consentimiento a las injusticias, por muy de legales que te las vendan, y bueno, sobre todo cuando juegan con tus emociones, esto como consejo, ¿no? Cuando juegan con tus emociones, es normal que en un principio caigas, pero es bueno pararse a pensar y decir, ostras, y localizar y volver un poco para atrás y empezar a ver cuándo te la están dando, desde dónde, y equilibrar un poco las cosas. Alejarse del extremismo es súper positivo. Y no esperar que vengan a salvarnos ningún santificado, porque al fin y al cabo el único que puede salvarse a uno mismo es uno mismo. Que no existen mesías, ni salvadores, ni extraterrestres, ni terrestres, ni lo que quieran venir. Que luego te puede pasar, pues como la película de la vida de Brian, ¿no? Que te va siguiendo al equivocado, al líder equivocado, al elegido equivocado. Ya elijas bien o elijas mal, ya estás entrenando de borrego a seguir a alguien. ¿Entiendes? Entonces eso, ya vas mal. Por eso. Mira que o sea, si encima te equivocas, mira, pues hay que mirar el lado brillante de la vida. Pero después de analizar las cosas con responsabilidad, no se puede ser un feliz. ¡Ay! El mundo verde. ¿No veis que cuando dicen verde quieren decir Mordor? Cierto. Entonces sí. Claro. Positivo. Fíjate más en los hechos, menos en las palabras y todo cambia. Claro, y menos de lo que tú quieres oír. Porque tú, ¿qué quieres? Oír que digan esto, no sé qué, que le digan. Pues claro, te creerás lo de los ovnis. Y porque, eso... porque lo que quieres consumir, estás consumiendo intelectualmente un producto irreal. Eso es, y que para que, bueno, que no nos creas, que ante cualquier noticia que te haya sonado un poco rara últimamente, dedícate tiempo y úsalo para investigar a ver dónde llegas. Y si realmente llegas a que te la han metido doblada, pues ya sabes, si te han mentido una vez, no deberías de volver a confiar en ellos. Ni aunque estés hipnotizado por la tele. Bright side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always look at the bright side of life. Pero después de que no te engañen. Sí. No antes. Nada de nueva era, nada de seguir al primer gurú que aparezca, nada, no. Todos somos uno, pero sí, los cojones, ¿quién manda en este uno? Pero cada uno es uno. Ahora hay que mirar el lado brillante, coño. Buena película para, por ejemplo, si te quieres echar un buen ratito y pasar. Buena película que está sonando, La vida de Brian, ¿quieres decir? La vida de Brian, ah, sí. Buena película, digo, la bueno, que está la canción, este es el tema de esa película. Porque, bueno, no solamente... Fijaros si soy verde, desarrollista, ecologista, que tengo 23:55. Todavía nos quedan 5 minutos, a que se estaba metiendo como una prisa, que se acaba. ¿Todavía puedes decir algo, Marichu? Bueno, yo la verdad es que lo de la propaganda me parece un tema súper importante. Y bueno, pues animo de verdad a la gente a que se lo estudie, a que lo vea. Bueno, ¿qué os parece si hacemos más sobre esto? Porque no nos ha dado tiempo. No, hemos dicho el 20% lo que traíamos. Total, bueno, claro, eso 20%. Nos va a pasar siempre porque traemos siempre mucho material. Es que, de verdad, y tenemos mucho material, pues es una... Yo lo que quiero transmitir a la gente es que nosotros no hablamos por hablar. Que sí, que cuando nosotros decimos algo, diferenciamos lo que damos como información y lo que damos como opinión, porque tenemos mucha información y que está ahí, que la pueden encontrar como hacemos nosotros, que nosotros la ponemos a su disposición y que, bueno, pues que en vez de estar a lo mejor 3 horas jugando al móvil, pues nos dediques una ahí o te dediques una, ¿eh? Sí, light, bright of the light, ta, ta, ta, el móvil, como... lo que sea. Pero luego, las dos cosas, si no cuesta si tanto... Si nos hacemos la manicura y la pedicura y vamos a la peluquería, pues igual también la mente necesita esa, bueno, ese tiempito para... Que ni una cosa está reñida con la otra, ni eso la es. Otra con la una. Eso que es que además, muchas veces cuando hablas con la gente parece que... No, yo esto no, porque... Bueno, porque les aleja de otros conceptos. De otras etiquetas. Deja de etiquetarte, conócete, sé tú mismo, y empieza a decidir que solo se vive una vez, joder. ¿Sabes? No dejes que te manipulen tu vida. Es que es una lástima, de verdad. No pases tu vida en la cola de a ver si te cogen para Gran Hermano. Sí, es lo que quieren. Además... Quieren evitar que tú tomes las propias elecciones o tus propias decisiones, porque si os fijáis siempre nos acotan a dos, A o B. ¿No? Nos parece, como decía Bernays, que nos llevan por como un rebañito y siempre nos llevan o el camino A o el camino B. Claro. Y eso no es tomar una decisión. Eso no es tomar una decisión. ¿Qué prefieres? ¿Huevo frito o tortilla? El jamón, cabrón, sácalo de la nevera, de la despensa. ¿Qué te crees, que soy tonto o qué? Guatemala, Guatepeor, nos dice Anónimo. Que gracias a él hemos podido hablar contigo porque yo te he colgado 3 veces, María. Bueno, esto lo recordaremos. Decir en tu descargo que yo creo que la primera vez he sido yo, porque al intentar colgar la de Rubén, pues debe ser que hay que hacerlo de otra manera. En la próxima ocasión probaremos. Al final lo vamos a hacer aquí todos unos expertos técnicos en botoncitos, ya verás. Mira, pero ya ahora ya no son 3, sino 2. Una fue sin querer y la otra un problema técnico. Se acabó. Ya no te he colgado. Ahí aprendiendo relaciones públicas, sí señor. Dos minutos y sobra. Ahí va, Dios, fíjate, gracias. Estamos que no nos conocemos, chicos. Yo subiendo el volumen, ¿eh? Digo, esto no suena, ¿qué cojones pasa? No le había dado un botón parecido. Bueno, yo estoy contenta porque yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La diferencia entre lo que te venden y lo que es. y el que haya escuchado este programa lo va a detectar en los próximos días, seguro. Bueno, dar las gracias a toda la gente que está poniendo comentarios por todos lados. Es que ricas con todos, de verdad. Canal de YouTube ya tiene más de 1,000 seguidores, ¿eh? Porque claro, el que quedaba vivo de los dos, sí, que, de los tres que teníamos, joder, menos mal que teníamos tres por si acaso, ¿eh? Desde luego que... Y nos han preguntado en uno, oye, que estos programas, y nos ha enumerado todo lo, y el título, que no los encuentro, que están tal, que me estoy yendo todo, que... pues mira, nos lo han quitado. Ya hablaremos de eso en su momento. Programa. En otra ocasión, sí. Eso es. Entonces, y las dos primeras, claro, temporadas, pues las se han desaparecido. Estamos a subiendo los nuevos audios a los artículos, pero vamos lentos y hay mucho trabajo, entonces hay poco, pero lo terminaremos, no os preocupéis. Muchas gracias por seguir. Ante la censura de positivo, que contra más nos censuren, más seguiremos subiendo. Ay. Agur, Gabón. Agur. Gabón.